La voz de la noticia. Toda la verdad en tu radio. Actualidad, noticias, música, entretenimiento. Todo para que no te falte de nada. La voz de la noticia. Programa matinal de lunes a viernes. Buenos días, bienvenidos a La voz de la noticia. En este primer programa, antes de empezar, querría comentar la estructura que va a tener el mismo. En primer lugar, habrá una sección de noticias comentadas por nuestro colaborador Alberto. Después daremos paso a la actualidad de esa sociedad que tan perjudicada estaba últimamente, y los últimos estrenos de cine que posiblemente puedan llegar a llevarse un Oscar el año que viene. Bien, y de todo esto se hará cargo nuestro colaborador José. Por último, yo analizaré todos los éxitos de la música actual y uno de los grupos más influyentes de los 90, Nirvana. Bien, ya para acabar solamente me queda decir ¡que empiece la voz de la noticia! Noticias con Alberto P. Fernando. Hola, muy buenos días a todos en esta primera sección en la que esperamos informarles puntualmente de las noticias que más nos afectan día a día y posteriormente debatir de un modo objetivo los aspectos más importantes y las dudas que ustedes, señores oyentes, puedan tener. Comenzamos con un tema reciente que nos ha dado ya varios sustos. Sustos convertidos en tragedia en algunos casos. Les hablo de la ya conocida gripe A, una gripe atribuida a los cerdos que aparentemente es normal, como las que desde siempre ha pasado el hombre desde tiempos remotos, solo que esta no tiene cura ni remedio hasta la fecha, con lo que es peligrosa para el ser humano. Ahora haremos un pequeño debate para ver la opinión de distintas fuentes. Bueno, yo creo que se deberían tomar en España medidas cuanto antes, ya que por ahora no es algo grave, pero realmente puede extenderse a más personas y, pues como he oído hace unos días, podría provocar un cierre general de los colegios en España y podría ser algo serio. Yo creo que realmente se deberían tomar medidas ya, aplicar medidas en España y alertar a la gente de que la cosa es más grave de lo que parece. Pero bueno, en toda cosa es mi opinión. Que parece que no se le dé suficiente importancia, ¿no? Sí, yo creo que sí, que deberíamos darle los españoles sobre todo más importancia y evitar viajes a México, por supuesto. Y pues sí, estar más informados al respecto y en estado de alerta, sí, porque podríamos decir. Aunque la gripe no se atribuya directamente a los alimentos, como puede ser el cerdo, claro está, tenemos datos de unas personas que se han contagiado corporalmente. Un chico que regresaba desde México a España, ya se sabe, se echa de menos y... No, la verdad es que sí, o sea, aunque hay cosas que parecen, bueno, que solo afectan a México y a 4 o 5 españoles, no, yo creo que hay que tener cuidado y hay que ser serios. Evitar viajes que se puedan realizar al extranjero y alerta, no alerta máxima, pero sí alerta. Bueno, y ahora otra opinión. Sí, bueno, José, ¿tu opinión al respecto? En mi opinión, yo creo que se está convirtiendo en carnaza para los medios. Bueno, claro, esa es tu opinión, porque solamente hay un dato cierto, y es que hay 7 casos de gripe porcina en España. Y eso no es ni 1, ni 2, ni 3, es algo para tomárselo en serio. Así que, bueno, yo creo que hay que darle importancia, porque la tiene. Son 7 personas las que hay intoxicadas. Y dentro de un mes pueden ser el doble. No digo que se le quite importancia al tema, solo digo y pienso que no se debe de generalizar. Y no tengo nada más que decir. Bueno, muy bien, gracias José, gracias Jorge por haber estado aquí en este debate. Y bueno, después de estas diferentes opiniones, nos vamos a lo siguiente. Otro tema que está ganando gran importancia. Desde finales de 2008, el mundo está pendiente de una crisis que nos acecha y que ya ha acabado con más de 4 millones de parados y casi 2 millones de familias en las que todos los inquilinos están sin empleo. Es algo realmente grave. Pero no hay que preocuparse porque seguro que vendrán tiempos mejores. Y ahora damos paso al apartado de actualidad y cine. Actualidad y cine con José C. Miralles. Bueno, ahora vamos a dar paso a José Miralles, el cual es periodista y psicólogo, y nos va a hablar de las técnicas que deben usar los padres para ganarse la confianza de los adolescentes. Ellos sufren y José está aquí para hablarnos de ellos. José, te cedo la noticia. Los adolescentes son unos grandes desconocidos para los padres. 1.000 millones de veces se ha dado este proceso desde que el mundo es mundo, pero los padres que lo viven por primera vez tienden a pensar que su caso es único. Se recomienda paciencia y comprensión, es algo coyuntural, pasará. Vigilancia atenta, pero a distancia, enterándose de todo, pero callándose que se sabe, al menos cuando no sea un problema importante. Una actitud de pasar por alto, pero combinada con un cierto interés, porque si no se les hiciera ningún caso, lo pasarían muy mal. Tener detalles indirectos y callados de cariño con ellos. Por ejemplo, hacerles el plato que más les gusta, dejarles algo de dinero sin decirlo, alabar la ropa que se han comprado. No hacer demasiadas preguntas. En la edad del tonteo molesta mucho que se pregunte demasiado, aunque también que no le pregunten nada. Una vez más, el rasgo más constante en esta edad es la contradicción. Querer y no querer. De ahí el comentario frecuente de los padres. Hijo, hija, no hay quien te entienda. Cine. Slumdog Millionaire, dirigida por el director inglés Danny Boyle, que este año arrasó en la gala de los Oscars, como Titanic lo hizo en 1997, ganando 11 estatuillas. Pero Slumdog Millionaire, solo 8. Comentando también esta película, los actores más jóvenes, como Rubin Ali, se dice que le ha cambiado la vida, de la pobreza más mísera de la India al famoso glamour de Hollywood. Hollywood, vete preparando, que Bollywood viene pisando fuerte. Próximos estrenos. Ángeles y demonios muestra cómo el director Ron Howard ha querido llevar a la gran pantalla uno de los mayores misterios de la humanidad, la creación, desde su punto de vista. Tom Hanks, protagonista de este film, quiere encontrar la verdad sobre el gran misterio. También podremos ver al actor Ewan McGregor como sacerdote. Podréis ver la película a partir del viernes 15 de mayo en vuestros mejores cines. Encontraréis también otra película llamada Star Trek 2009, una franquicia de la mítica serie emitida a partir de 1966. Hasta aquí mi sección de cine y actualidad. Música con Jorge Díaz. Bueno, hoy estoy aquí para hablarles de una de esas bandas que ha hecho historia en el rock de los 90, que aún hoy sigue dando de qué hablar. Estoy hablando de Nirvana. Esta banda, cuyo líder es Kurt Cobain, fue una banda estadounidense de grunge, la cual, con la publicación de su disco más exitoso, Nevermind, y sus sencillos Enlightened Spirit, escaló las listas musicales en todo el mundo e inició la explosión del movimiento llamado grunge. Kurt Cobain, líder de la banda, se encontró referido en los medios de comunicación como la voz de una generación, pero este se sentía incómodo con la atención que se les brindaba y decidió enfocar la atención del público hacia la música de la banda, retando a la audiencia con su tercer álbum de estudio, In Utero. La corta carrera de Nirvana concluyó con la muerte del mismo en 1994, aunque su popularidad creció aún más en los años posteriores. 8 años después de la muerte de Cobain, You Know You're Right, una demo nunca terminada que la banda había grabado 2 meses antes de la muerte de Cobain, escalaba las listas de radio y música de todo el mundo. Además, desde su debut, la banda ha vendido más de 50 millones de álbumes a nivel mundial, incluyendo 10 millones de ejemplares de Nevermind en los Estados Unidos. Aún hoy su música continúa siendo emitida por estaciones de radio en todo el mundo, y aún hoy sigue estando en la memoria de todos sus fans, los cuales no lo olvidan. Y nosotros, hablando de él, tampoco queremos olvidarle. Ahora les dejamos con este éxito. Smell Light and Spirit. Cuando sientas que no puedes más, que el mundo se te echa encima, ahí está la solución. Pequeño, ahí tienes Emoal. Emoal. Y el escozor se va en un bang. Emoal pomada rectal solo podrá disponerse con receta médica. Gracias. Música, éxitos del momento. Al parecer, este año 2009 va a venir cargadito de regresos, como el de Prince y Aerosmith, que rompen el silencio tras 4 años de espera. Además de ellos, también llegarán varios nuevos proyectos discográficos. Algunos nombres que sonarán nuevamente este año, con nuevos discos, son Los Melocos, Fangoria, Malú, Mónica Naranjo, Rosana y La Quinta Estación, entre otros muchos más. A nivel internacional, la banda californiana de punk Green Day vuelve con su nuevo disco, el cual, esta vez, tratará temas relacionados con la crisis. Y ahora toca hablar de uno de los grandes. Bob Dylan vuelve con nuevo disco. Y como no cabía de esperar, con una repercusión y el apoyo del público, el cual, desde hace muchos, muchos años, le ha venido apoyando. El incansable sigue tocando sus canciones por todo el mundo, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, ahora les vamos a mostrar un adelanto del que será el nuevo disco de Green Day. Esto se llama Know Your Enemy. Yeah. Yáñez y Alberto Pérez Fernández.